Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 18:30 se presentará el poemario Amor sin Nombre de Marcelo Andrade. En el auditorio de la Alianza Francesa, hoy a las 19:00, se realizará el conversatorio Hablemos de Cine, un debate sobre la realidad del cine nacional con la intervención de Camilo Luzuriaga, Julio Peña, Marisol Romero y Jan Van Dierendonck. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.